que soy un hombre un tanto mayor. Por eso, mi niña, me alejo y te pido perdón. Un amor prohibido será tu amor, es hora de marcharme. Un amor prohibido fue un error, amarte tanto. No llores por mi amor. Un amor prohibido será tu amor, es hora de marcharse. Un amor prohibido fue un error, amarte tanto. Ahora me doy cuenta que fuiste un amor de verdad. Mi corazón se atormenta de solo pensar. Sé que es un castigo, pero no es el final. Por eso, mi niña, donde estés, te voy a encontrar. Un amor prohibido será tu amor, es hora de encontrarte. Un amor prohibido no es un error, amarte tanto. Mi amor, hoy que te encontré, nuestro amor será eterno, para siempre.